Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Soy Oscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín y curador además de la 43 versión del Salón Nacional de Artistas. Esta versión del Salón Nacional de Artistas pues tiene algunas variables. Lo interesante es, pues, en principio, decir que visita la ciudad de Medellín por segunda vez después de muchos años. El Salón Nacional se hizo en la ciudad de Medellín en el año 1987, cuando el aeropuerto de La Yarrera estuvo, pues, cerrado por un tiempo, y en esa ocasión, que el salón tenía aún, pues, su versión con premiación, fueron premiados dos artistas, uno de ellos un artista local que se llama Luis Fernando Peláez y una artista bogotana, pues, que ya todos podemos conocer claramente, que es la maestra Doris Salcedo. Para esta versión 43, pues el salón vuelve a la ciudad de Medellín bajo esta modalidad de itinerancias por todo el país, asumiendo nuevas sedes y abandonando, pues, el modelo que se había ya instaurado en Corferias, en Bogotá, que fue muy exitoso durante muchos años. Un poco la apuesta del ministerio es encaminar, pues, la descentralización de la cultura y dar la oportunidad de que circulen nuevos públicos y además, pues, haya una movilidad importante a nivel nacional alrededor de este evento. Mientras el arte siga transformándose, es innegable, inevitable que la estructura del salón se transforme también. Para esta edición, nosotros elegimos el título Salón Internacional de Artistas, rescatando el valor histórico del Salón Nacional, pero agregándole inter entre paréntesis para enfatizar que en el mundo global de hoy, lleno de redes y puentes, no es posible pensar el estado del arte en Colombia sin pensar el estado del arte y el estado del arte internacional. En este sentido, se trabaja con artistas colombianos y artistas internacionales también. Soy Florencia Malbrán, soy curadora de arte contemporáneo y vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy una de las co-curadoras del próximo Salón Nacional junto a nuestra directora artística María Ángela Méndez y los curadores Javier Mejía, Rodrigo Moura y Oscar Roldán. En las reuniones preliminares para determinar de qué manera íbamos a enfrentar el asunto de la temática del salón, este grupo heterogéneo de curadores con ideas todas bien interesantes, salieron a relucir como dos frentes claramente identificables y que, por las particularidades y las facultades que manifestaban, pues se podían presentar como una diada conceptual y que estarían uno al frente del otro y de alguna manera como que cada uno definía al otro. Esos dos ejes en su principio era acudir a la lógica del conocimiento que ha tenido el arte y sobre todo a los conocimientos empíricos que se ha logrado desarrollar a través de él, todo el tema del conocimiento amerindio, todo el tema de los conocimientos ancestrales, a las lógicas que se manifiestan a través de las narrativas de origen en el arte, a la inmanencia del arte colombiano de contar historias, de definir mitos fundacionales, de tratar de narrar las situaciones vividas para tratar de explicarnos la manera como nos relacionamos entre nosotros mismos. Entonces esto todo empezó a dibujarse dentro de un esquema del saber. Y por otro lado estaba todo lo que tenía que ver con las tendencias internacionalistas del arte, las tendencias que apuntan al arte como un espacio de especulación, el arte como un lugar del absurdo, de lo inestable, de lo que no podemos de una manera muy acertada denominar, la flotación, lo indeterminado, la extrañeza. Empezaban entonces a construir otro edificio que se construía a la vez mirando el edificio del saber, y ese edificio, pues, lo hemos llamado desconocer. Esas dos palabras, al ponerlas juntas, pues son dos palabras que se contraponen, pero que juntos logran una tercería o un nuevo significado en una figura que recrea, pues, la idea del oxímoron, que es como dos opuestos al unirse pueden lograr una tercera situación o una tercer significante. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. El título del salón es Saber Desconocer, es un oxímoron, lo que hace es unir dos términos aparentemente contradictorios para generar nuevos sentidos. Y rescata todo el saber alrededor del arte, las voces de las obras, de los artistas, la visión que nos muestran del mundo, pero también el desconocimiento, la duda, la ambigüedad y lo importante que eso es. Y cómo en una relación con una obra de arte, el saber intelectual o académico no es lo único que interesa. Saber desconocer. Creo que es una de las metodologías más interesantes para enfrentarnos al arte contemporáneo hoy. Es decir, hay que saber desconocer para poder estar en medio del arte contemporáneo. Saber desconocer es el enunciado que ha elegido el equipo de curadores del Salón Nacional para su versión 43 en Medellín. Y a través de esa construcción de saber desconocer como un gran paraguas, pues están acogidos los más de 100 artistas que va a tener el Salón en esta versión. Más de 100 artistas que tienen unos orígenes distintos, artistas de todas las latitudes del país y artistas que vienen de muchas partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, una artista afgana, tenemos artistas argelíes, tenemos artistas alemanes, artistas brasileros, argentinos, peruanos, centroamericanos, varios. Es una diversidad muy interesante. No podríamos decir cuál de estos artistas ocupa qué edificio, si el del saber o el del desconocer. Yo creo que esa dinámica es bien interesante y yo creo que lo lindo va a ser cuando los visitantes ingresen a las salas de los museos y del edificio Antioquia, la antigua Naviera Gran Colombiana, y también visiten el Jardín Botánico y vean que al asistir a una pieza o al asistir a una obra o al contemplarla, habitarla, relacionarse con ella, pues van a poder ascender a los dos edificios, tanto al del saber como al desconocer, al mismo tiempo, ¿no? El salón cuenta con un gran asset, como se dice en inglés, que son los salones regionales que se hicieron previamente con curadurías y con un trabajo de investigación muy serio. Nosotros hemos revisado todo eso, los hemos estudiado y hemos invitado a muchos de esos artistas al salón también. Sin embargo, en el salón que estamos preparando, los artistas no están rotulados como un artista colombiano, un artista internacional, un artista regional. Los artistas están presentes con su voz propia, singular y personal y sus obras. Me llamo John Mario Ortiz, soy artista visual de la ciudad de Medellín. Me encuentro participando en la versión número 43 del Salón Nacional de Artistas y venía de participar en el 14º Salón Regional de Artistas. Los curadores de la versión actual del Salón Nacional decidieron manejar con un mayor nivel de autonomía su proyecto artístico en relación con los salones regionales, de manera que ya el Salón Nacional parece no ser una síntesis o resumen de los salones regionales como había sido costumbre en las versiones anteriores. En el caso mío, mi participación, en primer lugar, como participante del Salón Regional, tuve un proyecto específico que encajaba dentro de los lineamientos curatoriales de ese evento y que tenían que ver con el espacio interior y el exterior y la tensión entre estos dos ámbitos a través de ese umbral visual que es la ventana. Yo allí presenté un proyecto que tiene que ver con una relectura de los espacios arquitectónicos desde su diseño y concepción. Y para el Salón Nacional, la invitación que recibí incluía la posibilidad de presentar un nuevo proyecto completamente, digámoslo así, diferente e independiente del proyecto anterior. Pero aunque hay un planteamiento nuevo para esta muestra, existen también algunos vínculos o hilos conductores entre lo que fue la obra del Salón Regional y la que voy a presentar, que es una obra inédita para el Salón Nacional de Artistas. El tema del conocimiento en el campo del arte, digámoslo así, que sería como el concepto que puede condensar toda esta pregunta que trata de lanzar el discurso curatorial que sustenta el proyecto del Salón, es un tema bastante actual, bastante álgido en el momento presente, y no solo en el contexto local y nacional de Colombia, sino a nivel internacional, ¿no es cierto? Eso es un tema de debate amplio en todos los contextos artísticos a nivel global. ¿Cuál es el tipo y la naturaleza del conocimiento que moviliza o construye la práctica artística? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Milan Knizak, escuchemos un fragmento de Broken Music Composition del año 1979. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. La relación del arte con el conocimiento es bastante compleja. En el caso del arte, yo pienso que esa relación con el conocimiento es mucho más del orden de la conciencia y del cuestionamiento. El arte indudablemente es en sí mismo un campo de conocimiento específico, y lo demuestra el hecho de que existen carreras profesionales con programas de especializaciones, maestrías y hasta doctorados dedicados al estudio del arte como campo de conocimiento en sí mismo. Pero el arte tiene la capacidad de desbordar sus propios límites de conocimiento e interesarse por todas las demás esferas del conocimiento humano y hurgar en ellas para encontrar nuevas, digámoslo así, visiones o perspectivas que de alguna manera se desprenden siempre de preguntas o cuestionamientos a esas verdades establecidas que dominan o campean en esos ámbitos de saber humano. Soy María Ángela Méndez y soy la directora artística y una de las curadoras del 43 Salón Nacional de Artistas, titulado para esta versión Saber Desconocer. El salón anterior de Cartagena hizo una apuesta por extenderse más en el tiempo, por ser una propuesta tal vez un poco más incisiva en unos trabajos de comunidad, en unos lugares más remotos, con una temporalidad menos agitada, menos eventual, más de pronto de incidencia, que en efecto no podremos medir ni ver en años, pero que seguramente tuvo sus efectos positivos. Y el MD fue un poco lo mismo, ¿no? También fue un evento, es un proyecto que se extiende más en el tiempo, que se toma la ciudad de otra manera, a veces casi que invisible en su misma apuesta, en su intención desde el comienzo es como ser una cosa menos espectacular, más puntual, como unos detalles sutiles, cosas, obras de proceso, de trabajo con la comunidad. Y yo creo que después de esos dos experimentos, con toda seguridad exitosos en lo que proponen, este proponía como otra experiencia, es simplemente como volver a pensar otra experiencia que hace rato no se da en los salones. Por ejemplo, después de toda esa crítica y de toda esa revisión de lo que fue el de Cali, en última lo que queda cuando uno habla con las personas era el encuentro con una obra, la gente se acuerda de que vio una obra, de que le gustó otra, de le gustó como la cantidad de cosas que había para ver en un mismo tiempo, como esto puede sonar banal, pero haberle sacado el provecho a un tiquete, a un viaje, a un lugar para haber visto una cantidad de cosas, era como un viaje, ¿no? Como esa idea que uno tiene cuando se va de viaje, que va y ve, porque como uno está de viaje y es corto, entonces hay que hacer un recorrido y tan, tan, tan, y uno se mete en una cantidad de cosas y después uno llega a la casa y descansa y piensa y mucho de lo que vio se le olvidará porque fue demasiado, pero algo así, es como recrear esa sensación de viaje en casa. Y en este caso, más que cuál sería lo nuevo o el cambio del salón, pienso yo es más como un regreso, es una revisión al formato exposición en el sentido tradicional. Lo que este salón propone es un espacio de concentración, volver a la exposición como ese espacio de concentración, ¿no? En el que le dedicamos un tiempo literal, ¿no? De recorrer y para visitarlo, para decidir entrar y estar ahí rodeados de a veces lo extraño, lo incomprensible, lo que no entendemos, pero también en esa propuesta de regresar a eso es como volver a preguntar, ¿hay que entender, hay que saber para experimentar, ¿no? Para estar abierto a lo que el arte tiene para decir? Sí, tiene algo para decir, tal vez no tiene nada para decir, sino solo para mostrar, tal vez solo para generar un activar nuestro pensamiento de otras maneras. Y es eso, es como regalarle al arte nacional y al arte en general y a nosotros como espectadores 2 meses de inmersión en unos espacios que estén cargados de arte. Simplemente le diría al público en general que no tenga prevenciones, ni prejuicios, ni preconceptos para aproximarse a vivir una experiencia fascinante, enriquecedora, que absolutamente puede transformar la vida de una persona si el individuo se abre a esas nuevas experiencias y, digamos, se deja permear por las ideas, los pensamientos, los planteamientos que hacen los artistas a través de sus obras, y que lo hagan desde el disfrute, desde el goce sensorial que es el puente para el pensamiento y la actividad mental más compleja, ¿cierto? Que se haga a través de esa aproximación sensorial, desprejuiciada, tranquila, sin demasiados protocolos ni condicionantes. Yo diría que es eso, y el propósito que he percibido de toda la, digamos, organización del evento es como eso, de darle la posibilidad al gran público, que es esa masa que se siente intimidada muchas veces por toda la seriedad y protocolo que gira alrededor de estos eventos, pues que se quiebre y se rompa eso y exista una comunicación más fluida, más cálida, ¿no? Mi nombre es Juliana Restrepo Tirado, soy la directora ejecutiva del Salón Nacional de Artistas, que este año llega a su versión 43. Entonces, el 43 Salón Internacional de Artistas, Saber Desconocer, llega este año a Medellín, regresa al Salón después de 26 años. El Salón inaugura el 5 de septiembre y estará abierto al público desde el 6 de septiembre hasta el 3 de noviembre. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, escuchemos de la agrupación Carbure la canción Hombres en Serie, de 1983. Somos tuyos.